Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος τετεδεό ταϊχάματε εορτέν βουλόνος. Θεάσας ταϊχήν πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, estamos en Politicon, hoy jueves 5 de julio del 2012, en la comuna 6, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Abel Ali, Rodolfo Diringer y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica hoy nos acompaña Mara Ali. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com y también visitar la página del programa www.politiconcomuna6.com.ar. Hoy, amigos, tenemos como invitado a Felipe. Muy buenas noches, bienvenido Felipe. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches acá al programa de Politicon, Joaquín, Sofía, Abel y equipo de producción. Y la verdad que me asombró esta radio. ¿Por qué? Y es una radio así, familiar. Familiar. Familiar, no tanto lujo. Bueno, yo todavía no dije quién sos vos, solo dije bienvenido Felipe. Vos sos Felipe Vallese, hijo de Felipe Vallese, un importante argentino que tuvo un lugar triste en realidad, no por su actividad política, sino por lo que le pasó, ¿no? ¿Querés contarnos eso? Sí, con todo gusto y placer. Felipe Vallese fue el primer detenido desaparecido de la juventud peronista en el 23 de agosto de 1962, este año se van a cumplir 50 años de su desaparición física. 22 años tenía, ¿no? Él tenía 22 años, nació el 14 de abril de 1940. Felipe, bueno, fue militante popular peronista, fue delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, trabajador metalúrgico, él trabajaba en la fábrica TEA en Caracas 940 en el barrio de Flores y por sobre todas las cosas fue un defensor de los derechos de los trabajadores, donde él en esa fábrica consigue y obtiene un montón de derechos para con sus compañeros y también su militancia, su trayectoria política que en esa época se vivía una gran convulsión, una terrible crisis sociopolítica, porque estábamos muy cerca del derrocamiento de Perón del 55, el bombardeo a Plaza de Mayo, fusilamiento a camaradas militares, ciudadanos civiles, así que bastante complicada la época esa. Y Felipe, bueno, tuvo su accionar político, fue un tipo muy querido tanto por sus compañeros como también por los mismos dueños de la fábrica, y la verdad que a 50 años de su desaparición física, todavía Felipe Vallese sigue abriendo puertas. Vos sabés que ayer, amigos, les cuento, estuvimos sentados en un bar charlando un buen rato con Felipe, que se vino a lo que iba a ser en principio una charla grabada y que luego, gracias a la lluvia y un partido de fútbol con amigos que se suspende, pudimos traernos a Felipe para acá, para la radio. Vos nos contabas esa historia de cómo se arma la cuestión de que lo va a buscar la policía a Felipe a la casa donde él estaba viviendo, ¿no? Hay en principio lo que fue un enfrentamiento por la calle Gascón, donde hay unos dos policías bonaerenses buscando algo en un taller, los vecinos se asustan, llaman a la federal, llega la federal, liquida a los dos bonaerenses. Y allí entonces arma la federal un plan que es tirarle de alguna manera a esos dos muertos a un par de militantes peronistas, ¿es así? Exactamente, es como vos decís, Estos dos cadáveres se lo tiran a Alberto Pocho Rearte, que en ese momento también no solamente era amigo de Felipe, sino que era militante peronista. Junto con Felipe fueron, y otros compañeros más, ¿no?, fueron los fundadores de la Juventud Peronista en Capital Federal. Ajá. Y este, aquel 8 de julio, que se produce esta confusión de tiroteo entre policías, sin saber los de la federal, que eran de la policía de la provincia, los que andaban por arriba de los techos, este, después hacen todo un plan siniestro como para ellos no tener culpabilidad, tirarle el cadáver a Pocho Rearte. Y hubo, hay un dato secreto que bueno, a través de todas las investigaciones que yo voy realizando, porque no todos los días siempre aparece algo nuevo, este, por momentos aflojo, largo el pie del acelerador, freno un poco y después retomo nuevamente las investigaciones. Hubo un delator de la casa donde vivía Felipe, que delata tanto a Alberto Pocho Rearte como a Felipe Vallese. Y bueno, después este, la documentación me da la pauta, porque al otro día esa persona sale en libertad y mientras tanto los demás este, se comen 40 días de prisión, de tortura, de estar encerrados, incomunicados. Y entonces este, ahí es donde termina desapareciendo el cuerpo de Felipe Vallese. Que nunca apareció. Él muere por ser peronista, él muere por ser este militante, él muere por defender a un amigo, por callar, por este obtener un silencio sobre ese amigo, porque no lo delató en qué lugar iba a estar. Ahora, quien se lo lleva es la bonaerense. La policía de la provincia de Buenos Aires. Es decir, ya algunos muchachos de la federal andaban en el gatillo fácil, ¿no? Con gente de la bonaerense en aquella época, digo, sí, tiene fue toda una tradición. Claro, ¿no? Fue una confusión en la noche donde se tirotearon gente, porque se ve que los de la policía de la provincia estaban de civil, porque sigue estando esa reglamentación que la policía de la provincia no puede intervenir en Capital Federal y viceversa. En aquel entonces, entonces por eso andaban ellos de civil y bueno, hubo esa confusión y ahí los liquidaron. Vos nos contabas ayer también que el operativo, en realidad son tres operativos simultáneos que se hacen, sí, ¿no? Uno en donde van sobre Felipe, allí en la calle que hoy se llama Felipe Vallese, en antes Canalejas. Canalejas, sí. Y hay dos operativos más, ¿no? Sí, hay dos, o sea, fue un operativo en conjunto donde se disparan varios autos. Dos autos atrapan a Felipe sobre la calle Canalejas al 1776, que queda en el barrio de Flores entre Donato Álvarez y Trelles. Otro automóvil sale en busca del hermano de Felipe, de Ítalo, que lo siguieron. Obviamente había todo un trabajo de inteligencia, que Ítalo había ido a la Plaza Irlanda a encontrarse con su novia. Todo esto estábamos hablando de un 23 de agosto de 1962 a las 11 de la noche. Y otro móvil fue a la casa donde vivía Felipe, donde ahí entran y bueno, se la llevan a Elvia Raquel de la Peña, a Mercedes Cerviño, a Agustín Adaro y otro muchacho más que nunca recuerdo el nombre. ¿Que todos ellos vivían en una casa? Claro, era una casa de familia en donde Felipe había alquilado simplemente una habitación para vivir con su hijo, o sea, conmigo. ¿Con su hijo? ¿Vos? En aquel momento de... Y en ese momento, del 23 de agosto, y bueno, yo ahí tenía 3 años. ¿3 años solamente. ¿Cómo es esa noche en esa casa que vos ayer nos reconstruías? ¿Vos reconstruiste eso a partir de charlas con la gente que fue llevada? Sí, yo reconstruyo esa noche a partir de que es una imagen que a mí nunca se me borró y que la tenía muy clara, nada más que con una confusión de casa, una confusión de lugar. Yo creía que había sido en una casa donde yo fui a vivir, que estaba en pleno centro, que era Montevideo y Paraguay, que era la casa de la tía, o mejor dicho, de la cuñada de Agustín Adaro. Aide se llamaba esa mujer. Y resulta que en el 2006, cuando yo voy a Canal 7, que hago una nota en el noticiero, que en ese momento estaba Rosario Lufrano como directora, como conductora del noticiero de Canal 7, llaman, hay un llamado desde General Madariaga, era Olga Raquel, Olga Adaro, que eran las chicas que habían estado viviendo conmigo, porque eran hijas de Mercedes, Mercedes Cerviño. Y bueno, después que fuimos al reencuentro, que yo me fui hasta General Madariaga, y le comento esto, y me dice, no, lo que vos tenés en mente, que recordás que entraron a la habitación, patearon la puerta y todo eso, eso sucedió en Morelos 628, la noche del secuestro de tu papá. Entonces ahí a mí eso me ayuda y termina de cerrar, por lo menos, esa noche, en donde... Yo recuerdo que estaba yo durmiendo junto con Raquel y con Olga, y le dan un terrible patadón a la puerta, veo la imagen, me despierto llorando y veo la imagen de un soldado con casco, con piloto largo o abrigo largo y un arma de grueso calibre y también larga, no sé si era fusible o ametralladora, y ese soldado dice hacia afuera... Dice, acá hay chicos, ¿qué hacemos? Y una voz desde afuera le dice simplemente, déjalos. Y mientras tanto yo lloraba, había escuchado esa frase, y también veía que por detrás de esa figura había gente que pasaba a los empujones, tironeada de los pelos, a las patadas, a los gritos. Entonces eso a mí me puso mucho más, no nervioso, sino con miedo, y lloraba más. Y después quedamos ahí toda la noche hasta el otro día que atraparon a otro compañero de mi papá, que era Osvaldo Abdala, que lo fue a buscar a mi papá porque mi viejo evidentemente nunca faltaba al trabajo, le llamó la atención a Osvaldo, entonces va a la casa de Morelos y en cuando se asomó le metieron un garrotazo en la cabeza, lo metieron adentro de un auto porque era como una ratonera eso. Y los dos, estos dos policías que se habían quedado toda la noche, se los llevaron y nos dejaron a nosotros abandonados. A Olga, Raquel y a mí. Olga y Raquel más grandes que yo. Más grande que yo. Ella en ese momento, Olga tenía 14 años y Raquel 11. Al revés era. Raquel 14 y Olga 11. O sea, dos chiquitas de 14 y 11 y un pibe de 3 años. Quedan allí. ¿Y qué hacen? ¿Dónde van? Bueno, Olga llama a su tía, Aide. La llama, le comenta lo que había pasado la noche anterior, y Aide, sin titubear, viene en taxi, se dirige hasta Flores, el barrio de Flores, a Morelos 628, nos levanta a los tres y nos lleva a la casa de ella en Paraguay y Montevideo. Y ahí, bueno, yo tengo más claridad de las cosas que están pasando. O sea, con miedo, con mucho temor, sin hablar, sin expresar, calculá que yo tenía 3 años. Pero es como que ahí empiezo a vivir. Uh-huh. Y lo que más me duele es que no me acuerdo los 3 años que estuve con mi papá. Eras muy chico. Era muy chico. ¿Y cómo sigue tu vida después? Y mi vida después, después que... ¿Con quién te fuiste criando? Me fui criando con Elvia Raquel de la Peña, que era compañera de militancia de mi papá, uh-huh. que estuvo también detenida. No fue torturada porque ella tenía problemas estaba enferma del corazón, era una persona mayor, obesa, pesaba, yo me acuerdo, con unos 120 kilos más o menos, uh-huh. era diabética, pero era una excelente, excelente madre y ser humano. Me uh-huh. enseñó mucho, me preparó, me educó, me formó, pero lamentablemente, bueno, a los 13 años míos ella fallece. Pero bueno, cuando sucedió lo de mi papá, después yo fui internado en un colegio pupilo en Morón durante año y medio, 2 años, y evidentemente, claro, había un juez de menor, había un menor en litigio, había 2 familias que se lo estaban disputando, o sea, tanto Elvia con Mercedes y Aide con su marido, que eran familiares de Mercedes, así por ser cuñada. Y entonces yo recuerdo que fin de semana tras fin de semana, cuando salía del colegio, un fin de semana iba a la casa de Aide, otro a lo de Elvia, otro a lo de Aide, otro a lo de Elvia, y todo eso en silencio. Yo todo eso recuerdo que yo no hablaba, no opinaba, no decía nada, primero por ser chico, segundo que eran otras épocas, no son los chicos de ahora, mi hija de 6 años ya me reta. Hablan más. Hablan muchos más. Uh-huh. Yo todo en silencio. Es más, te digo, sinceramente, yo recién a los 30 años míos comienzo a expresarme. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Llegó un tiempo, ¿no? Pero qué suerte que llegó. Exactamente. Yo te preguntaba cómo siguió tu vida y, bueno, me encantó que saltaras de aquellos primeros años tuyos difíciles a los 6 años que tiene tu hija hoy por hoy hablando. Porque después de aquel silencio tuyo en el país siguieron muchos silencios y muy duros y muy crueles, ¿no? Y por suerte, bueno, después de los 30 te vino lo de hablar. Sí. Y hoy hablando con una hija de 6 años. Hoy hablando con una hija de 6 años, se llama Naila, y la verdad que es como que le estoy volcando todo lo que esté a mi alcance como y de la mejor manera posible, siendo un buen padre. Sin lujos, sin obras faraónicas, sin siempre desde chiquita le dije, cuando yo te puedo comprar, te puedo comprar. Cuando no puedo, te digo, no puedo. Y entonces esa es la manera que me parece la más sencilla, fácil y de educar a un chico. Estamos conversando hoy con Felipe Vallese, hijo, aquí en Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos, Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos conversando con Felipe Vallese, hijo, y recién mientras escuchaban ustedes el separador le contaba que realmente uno queda impactado cuando escucha cara a cara, ¿no?, con alguien que cuenta estas historias. Lo fantástico, le decía Felipe, es que él haya podido reconstruir esa historia y hoy por hoy lo esté relatando como una manera de advertirnos a todos quienes no estuvimos cerca de alguna de esas historias, de lo terrible del terrorismo de Estado, ¿no? Hoy por hoy vos trabajás en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, yo hoy trabajo en ese emblema institucional que realmente, si bien hablamos de los derechos humanos, ya se conocen de la época de Juana de Arco, de la época de la Revolución Francesa, pero acá en nuestro país eso fue creado por Eduardo Luis Duhalde, de la mano de Néstor Kirchner, después con la continuidad de Cristina Kirchner, pero lo que ha hecho Eduardo Luis Duhalde sobre la Secretaría de Derechos Humanos, te digo que pueden pasar 1000 años que no va a haber otro funcionario que haya trabajado como él. Un hombre valiosísimo que cuando estuvo exilado ya estaba juntando denuncias, recopilando data, información, que es lo que permitió reconstruir gran parte de las cosas y sostener muchos de los juicios que se sostuvieron después, ¿no? Vos estuviste en Comodoro Py y nos contabas hace un rato. Estuve, sí, estuve en Comodoro Py porque más allá que en nuestros correos internos de la Secretaría, el secretario nuevo, Martín Fresneda, a través del área de prensa, invita a los compañeros a que participen. Era un compromiso, era una obligación, era un querer estar en esa, simplemente al escuchar la sentencia que se le dio a Videla de 50 años, al Tigre Acosta de 30 años y a Viñones de 15. Para mí les tendría que haber dado perpetua a todos. Lamentablemente, como hoy comentábamos ahí entre los compañeros que estábamos en Comodoro Py, ellos tienen la virtud, tienen la suerte de que se pueden defender a través de un abogado, porque esos son los resortes de la democracia y de la justicia, de los tres poderes que tenemos hoy en la Argentina, cuando ellos en realidad, nuestros compañeros detenidos desaparecidos, no les dieron la oportunidad de defenderse. Directamente eran los dueños de la vida de cada uno de ellos. A vos te mato, a vos no. A vos te suelto, a vos no te suelto. Ellos hoy tienen esa posibilidad de defenderse, de usar toda la reglamentación y lo que está a disposición de la justicia, ellos lo pueden utilizar. Incluso cuando no tienen abogados o deciden no tenerlos en privado, tienen los abogados del Estado, sostenidos por el Estado como defensores. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Además el valor simbólico, ¿no?, de las condenas, porque es evidente que Videla no va a vivir 130 años, espero entre todas. Hagamos un esfuerzo que sepa lo que es estar detenido. Entre todas suman como 8.000 años le van a caber ya a Videla. Pero el valor simbólico de haber estado ahí, ¿no? Y de saber que... Además, hoy por el robo de bebés, ¿no? Un delito. Hoy fue por el robo de bebés. Fíjate, también había compañeros de la Fundación Clara Anaí, que es de Chicha Mariani. Chicha Mariani, yo la conozco ya hace más de 6 años, y te juro, cada vez que me acerco a ella y recuerdo la historia, el relato de cómo ella pierde, cómo le secuestran a su beba, a su nieta, te digo que es impresionante, es muy triste. La verdad que en la búsqueda que está Chicha Mariani, que sabemos muy bien que fue una de las fundadoras, si no diría yo la primera fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, la verdad que es una historia muy muy fuerte, muy fuerte, porque yo la historia de ella es que ella puede disfrutar a su nieta 3 o 4 meses de su nacimiento, la puede disfrutar, y todo lo que te cuenta Chicha, que se turnaban los abuelos para ir a cuidar a la nena, porque su hijo estaba estudiando, porque su nuera estaba trabajando, más allá que estaban militando, y estaban disfrutando de esa hermosura de beba, que hay una foto que ellas lo tenían ahí en el patio, así allá en La Plata, y tomando sol, y vos la ves a esa nena y no sé, tiene algo tan tan especial, no porque sea de Chicha o porque sea una beba desaparecida, sino que la nena ya se veía como algo especial. Y de golpe y porrazo, en el mes de noviembre, que sucede lo de la familia de Mariani, le matan a la nuera, hay un tiroteo en la casa, después al año siguiente logran atrapar al hijo, también lo matan, pero bueno, en el primer tiroteo del 77 le desaparece la beba. Y yo creo que ese dolor no lo curás más, no lo sanás más. La herida está ahí abierta. Abierta, lo increíble en esa gente, porque una de las cuestiones que más se comentan es cómo en Argentina no hubo ninguna clase de venganza de ningún familiar, ni ningún torturado, ni ninguno de los familiares desaparecidos contra alguno de los torturadores o de los secuestradores. Hubo solamente contra Astiz unas piñas que una vez alguien le quiso tirar, pero nada más que eso, una pavada. Claro, no pasa más de una bronca. Es en ese sentido lo que se está diciendo en muchos otros países latinoamericanos, que es la fantástica construcción que Argentina como sociedad ha podido hacer en relación a juzgar todos esos casos aberrantes, ¿no? Vos fijate, Abel, que si nosotros entramos en la misma que ellos, pasamos a ser igual que ellos. Exactamente, ¿no? Yo te digo, uno no tiene que ser hipócrita. Más de uno tenemos ganas de agarrarlos del cuello y hacer lo peor. Pero caemos en lo que fueron ellos. Entonces, bueno, yo pienso que es admirable en el pueblo argentino, es admirable entre todos los familiares de detenidos desaparecidos que sufrimos estas pérdidas, de trabajar con la justicia. Y tratar de encarcelarlos, de aplicarle todo el rigor de la justicia, y si a veces no estamos conforme con alguna sentencia, volver nuevamente a enjuiciarlo y tratar de conseguir más testimonio, más elementos, más pruebas, como para que de una vez por todas los jueces también se den cuenta de que el fallo por ahí se quedaron cortos. Y entonces yo pienso que eso es admirable en nuestro pueblo. Como viste, a veces nos sacan la peor parte de nosotros, que por ejemplo el fútbol, que nos peleamos, que mataron a uno, bueno, pero eso es otra cosa. Pero con el tema acá de derechos humanos, con el tema de los juicios, yo creo que estamos en primer lugar en el mundo. En el mundo. Yo creo que ni los nazis, ni el pueblo, pueblo alemán, ni el pueblo hebreo pudieron hacer todas estas cosas. Obviamente ellos también lucharon por la justicia, lucharon por encontrar a todos los asesinos nazis, y bueno, nosotros también tuvimos nuestra cultura, nuestra educación, nuestra formación con respecto al dolor. Fíjate vos, aprendemos con el dolor. Uh-huh. No estamos aprendiendo que uno va a la facultad y trata de aprender sobre libros, sobre manuales, ¿no? Hemos aprendido con el dolor. Y bueno, vos sabés que cuando yo hice el servicio militar. Ajá. Ahora que me viene a la memoria. Mirá vos, eso no nos contaste allá. No, ¿en qué año estuviste haciendo vos en el...? Mirá qué historia. No. Yo soy clase 59. Ajá. Entonces a mí me tocaba por lógica edad hacer el servicio militar en el 79. Ajá. Cuando estaba en un conflicto bélico, casi a punto de tirarse un par de balas, Argentina y Chile. Pero yo había pedido prórroga porque estaba haciendo la secundaria. Ajá. Me dieron la prórroga, entonces me dice, bueno, usted la tiene que hacer dentro de 2-3 años, no sé cómo. Bueno, terminé haciéndola en el 81. Uh-huh. Entro el 2 de abril del 80 y salgo 13 meses y 13 días después en el año 81. Uh-huh. ¿Y sabes con quién me crucé? Mirá vos lo que es la historia. Bueno, no vas a saber, te lo voy a decir yo, cortito. No lo voy a poder adivinar. Bueno, yo hago el servicio militar en Campo de Mayo. Uh-huh. Puerta 4. Uh-huh. Cruzaron ante mí Cristino Nicolaides, uh-huh, Reinaldo Viñone. Yo fui chofer de coronel. Uh-huh. Fui chofer elegido por un coronel por, qué sé yo, por mi predisposición, por, no sé, creo que le caí bien. Bueno, fui chofer. Pero después el coronel ese me dejó, me abandonó porque él se fue, lo trasladaron. Uh-huh. Y pasé a ser chofer de un teniente coronel. Y el teniente coronel este, que se llamaba Freitas, había estado en el conflicto de Chile. Uh-huh. Y estaba resacado. Resacado, terminé en el calabozo 10 días porque me escapé, yo no quería ser chofer de él. Uh-huh. Bueno, me metió en calabozo, me gritaba, me decía todo y después me soltó por buena conducta. Uh-huh. Y bueno, yo estuve con estos nenes. El coronel mío le hacía los discursos a Nicolaides. Uh-huh. A Cristino Nicolaides. Todos muchachos pesados. Todos muchachos Estamos pesados. Conversando hoy con Felipe Vallese, a quien, bueno, fue Sofía la que un día andaba caminando por Plaza Irlanda. No y tenía había nada que una hacer. Actividad gallina. Vos sabías, Sofía, decinos la verdad. Algo sabías y te acercaste, ¿no? Sí, había bastante gente. Yo estaba ahí con otra actividad en Plaza Irlanda este sábado, 30 de junio, y había bastante gente que se acercaba a preguntar por una actividad que se realizaba ahí en el mástil de Plaza Irlanda, cerquita de Seguí, sobre la, bueno, que se hizo la baldosa en conmemoración de Felipe Vallese, justamente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió eso, Felipe? Bueno, yo hace mes y medio que trabajo en la comisión de memoria por los barrios. Pará, porque nunca me sale el nombre y me quieren matar ellos cada vez que... Barrios por Memoria y Justicia. Barrios por Comisión Memoria Balvanera. Ajá. Hay varias comisiones. Hay una de Almagro, hay otra creo que en Caballito, hay otra en Lomas de Zamora. Pero se llaman así. Barrios por Memoria y Justicia, Comisión Balvanera. Bueno, ellos se ponen en comunicación conmigo cuando yo el 24 de marzo andaba por Junín. Y a través de un periodista de Junín, de Héctor Pellizzi, él me dice, che, vos sabés que los muchachos de Barrios por Memoria te quieren hacer una consulta, quieren ver de si pueden hacer un homenaje a tu papá. Y bueno, ya empezamos a intercambiarnos mensajes. Ellos se reúnen todos los martes en el Hotel Bauen, en la confitería, de 7:30 a 10:30 de la noche. Y bueno, yo un día me arrimo para conocerlos, para que ellos me conozcan, porque la idea de ellos era hacer la baldosa de homenaje a Felipe Vallese. Y vos sabés que después de una hora de estar charlando con ellos, le digo, bueno, veo que es un grupo amplio, veo que es un grupo de con diferentes ideas, pero cuando tiene que consensuar algo, debaten, pero llegan a un punto en común. Me gustó el grupo y digo, y pregunté si podía acoplar. Y me acoplé y justo estaba a 3 semanas de las 7 baldosas que le colocamos el 14, creo que de abril, en marzo-abril, 14 de abril, en el Colegio Mariano Acosta. Ajá. y fueron 7 baldosas. Fue muy emotivo, fue muy emocionante. Y ahí conocí lo que era la colocación de una baldosa, el trabajo de ellos. No es la primera baldosa que colocan, ya tienen como más de 200 baldosas. Y la verdad que es un grupo de gente preparados, muy cultos, muy que, viste, bueno, para poner una coma o un punto sobre un escrito se puede llegar a debatir durante 3-4 reuniones, o sea, bastante. Sí, bastante, no, lo estás pintando medio. No, pero es la verdad como es el grupo. Yo te digo, mira, en la baldosa de mi papá, que bueno, que decidimos, uno de los compañeros se llama Raúl, me dice, él ponele un mes atrás, dice, yo la haría el 30 de junio. Y dio las explicaciones, y yo enseguida lo agarré al vuelo, y yo no soy de debatir tanto, yo escucho así y digo, dale, bárbaro, y le digo, me parece bárbaro, y los otros compañeros, no, esperá, hay que ver, hay que debatir la fecha, por esto, por aquello, por el otro, bueno, pero yo como le di el apoyo, le digo, no, para mí el 30 de junio está bien, para hacerla corta, y después, bueno, sabes lo que fue colocar el escrito, que al final quedó bien en la baldosa, porque en la baldosa terminamos colocando, aquí donde funcionó la fábrica metalúrgica TEA, trabajó y defendió los derechos de los trabajadores Felipe Vallese, detenido, desaparecido el 23 de agosto de 1962 por fuerzas represivas del Estado. Comisión homenaje al primer desaparecido de la juventud peronista, Barrios por Memoria y Justicia. Bueno, vos no sabés lo que fue durante 2 semanas, tres reuniones, que querían poner, había una parte del grupo que quería poner por terrorismo de Estado. Yo no estaba de acuerdo en poner terrorismo de Estado, y otro compañero tampoco, y otra compañera dice, no fue el terrorismo de Estado. Y entonces, viste, debatir eso, y fue un poco, yo, por ahí la palabra que pongo, desgastante, no, pero bueno, fue, parecía el Congreso. Ajá. Que sí, que no, que no ponemos, bueno, y al final llegamos a un quórum, levantamos todas las manos y estuvieron de acuerdo. Claro, yo me acuerdo, sí, que la última vez había dicho, bueno, fuerzas policiales, y una compañera estaba al lado mío, se arrima al oído y me dice, ¿represivas? Ah, dale, me gustó, y ahí lo cerramos. Ahí lo cerramos. Y había otro compañero que dice, no, pero yo sigo pensando que el terrorismo, le digo, no, basta, Raúl es este, le digo, basta, Raúl, ya está, fuerzas represivas, listo. Cerramos. Y cerramos ahí porque si no, no. No, pero es una frase realmente impecablemente descriptiva, ¿no? Claramente indica lo que pasó, ¿no? Sí, yo también había planteado poner impunidad, pero bueno, no estuvieron de acuerdo, pero bueno. Ya está. Bueno, y esa baldosa se hizo ahí en Plaza Irlanda en esa actividad. Sí. ¿Qué se coló? ¿Cómo fue concretamente la cosa? ¿Cómo se hizo la baldosa? Sí. ¿Le hicieron ahí en la Plaza Irlanda? Claro. Ajá, ni más ni menos. Pusimos una mesa. Yo no he hecho muchas baldosas. No, pero es fácil. Es fácil. Hemos colocado una mesa como la que tenés vos acá, con una madera grande de 1 metro por 90. Sí. Se hace un bastidor, ¿no? Ajá. Una especie de encofrado. Sí. Se le pone nylon abajo, entonces vos ahí tenés eso hueco, tenés como una caja. Exacto, imaginate como una caja. Sí, como las cajas de encofrado. Y bueno, mientras mientras yo recibía gente, hablaba con uno, hablaba con otro, tenía los compañeros ahí de memoria de la baldosa de Memoria y Justicia, Barrios por Memoria por y Justicia. Memoria y Justicia. Sí, me van a matar. Si me están lo estamos me van diciendo a matar. Bien y repetidamente. Se va a armar un debate. Se va a armar un debate. No, me van a sacar tarjeta amarilla. Y entonces me dice, bueno, ellos ya estaban mezclando. Y la mezcla, yo les llevé una bolsa de plasticor, agregaron arena, un poco de agua. Entonces fueron preparando la mezcla como así, como un albañil, pero a mano. Ajá. No es que tenían cucharita, pala, o que llevaron el trompito, como le dicen, y que la mezcladora. No, a mano. Una de las chicas que yo todavía no le mandé mail agradeciéndole es artesana. Ajá. Se llama Vivi. Y ella se arremanga y mete las manos. Lo más lindo que Vivi aparece cuando hay que hacer esas cosas. Después en las reuniones ni le pidas que vaya porque te pone, no, que mi hija, que mi hijo, que no puedo. La entendemos. Ajá. Pero para laburar y darle al cemento. Bueno, y así a mano, junto con el otro compañero Carlitos, que es que trabaja ahí en Parque Patricio. Y bueno, y ellos iban mezclando dentro de una batea. Y después, bueno, cuando llegó el momento, lo pusimos arriba a la mesa. Yo traté de hacerlo, ¿cómo te puedo decir? Algo así, más que nada ordenado, simbólico. Y yo lo que quería, que todos los que estaban en la plaza en ese momento, que calculo que había más de 70 personas, vengan, se arrimen y con la cuchara de albañil tiren sobre el bastidor un poquito. Ajá. Y después, una vez que se tiró toda la pasta, toda la mezcla, hasta la mitad del bastidor, de una altura de más o menos 8 centímetros, ahí se puso como una malla de alambre. Ajá, para que tenga consistencia y dureza el baldosón. Y después se le siguió tirando arriba. Y después, una vez que le pasaron el fratacho y lo alisaron bien, la dejaron bien, no tenía que tener exceso de agua porque si no las letras te flotan. Después ahí también seguí pidiendo a la gente que por favor se arrimen y que cada uno, aunque sea una letra, coloque. Porque había como 250 letras para claro, colocar. Claro, esa frase que vos leíste es exactamente una cantidad de letras. Y esas letras se fueron poniendo y se fue armando. Aparte de ellas, las chicas también pusieron una cinta sobre el bastidor, trazaron renglones como para que no quede todo desarmado. Ajá. Entonces yo a medida que iba... hablando con el público, con la gente, que uh-huh. el micrófono a mí me gusta, te digo, uh-huh. Y tratando de organizar, yo también pispeaba como iba la baldosa y iban trazando los renglones así con cemento, con una virome así sin tinta, sin nada, trazaban las líneas sobre el cemento fresco y entonces después las letras había que ponerlas sobre el renglón. Y bueno, salió muy, ¿cómo te puedo decir? Muy emotivo, muy emocionante, muy lindo. Un trabajo colectivo. Trabajo colectivo, fantástico. Exactamente. Fue un diputado de la Nación, Carlos Dansky, que es un compañerazo, que él es de La Matanza, él es secretario general de la CGT regional en Matanza. Me dio una ayuda bárbaro, una colaboración tremenda, mandó gente de la UOM. ¿Y con la baldosa? ¿Cómo sí. sigue esta cuestión? Bueno, ahora la baldosa quedó en las instalaciones del Centro de Jubilados de Plaza Irlanda, bajo llave, arriba de la mesa, tendrá como 2 semanas como para que se vaya secando, y después tenemos que ir cada tanto a ya pasarle barniz. Uh-huh. Y por ahí, si hay alguna letra que por ahí está media sobresalida, o corregirla, acomodarla un poquito, obviamente ya está duro, pero tienen un torno, como así de dentista, y les ponen una piedra muy chiquita y la van trabajando, porque eso yo ya lo hice en el Mariano Acosta. Y después pasarle barniz, que la lata de barniz me dijeron, y está como 100 mangos. Mm. Así que voy a tener que conseguir plata, porque no quiero que los chicos también gasten del fondo común que tienen, porque ese fondo común que tienen es a través de las donaciones de los familiares. Uh-huh. Es muy importante, porque no tienes un grupo, no tienes subsidio, no tienes nada. Y bueno, qué sé yo si algún día puedo darle una mano, así aprovechando el trabajo en la secretaría, de conseguirles algo, con todo gusto se los daría. Se lo vas a conseguir. Sí, ¿y sí. esa placa va a ser colocada cuándo? Esa placa va a ser colocada, yo ya te doy la fecha, el sábado 25 de agosto, uh-huh. A las 12 del mediodía, en la calle Caracas 940. Ahí está la fábrica donde trabajó Felipe. Uh-huh. No está más... la fábrica en sí por dentro, porque hay 12 departamentos hermosos a uh-huh. todo trapo, pero quedó la fachada de la fábrica. Ah, y se sí, conservó. Se conservó. Conservaron el portón, las ventanas. No es algo muy grande. Pienso que no tiene un frente de más de 10 metros de frente, uh-huh. ¿no? Pero se conservó el frente. Y yo hablé con uno de los dueños, que se llama Iván, y me dijo, no, mira, hemos decidido no tirar la fábrica abajo, porque realmente la estructura que tiene este edificio, uh-huh. la estructura edilicia que tiene es monstruosa, es muy fuerte, es realmente un fuerte, y a ellos les permitió hacer unos departamentos bárbaros. E inclusive me dijo, sí, hay algunas cosas así de la fábrica que quedaron como, qué sé yo, tirantes, durmientes, ¿viste? Entonces yo quiero entrar para ver si se puede filmar algo. Pero la baldosa va a ser colocada ahí en la fábrica. Es como que el árbol... Yo no digo que el árbol me cansó. Hoy me expresé mal a un compañero. Le digo, sí, me cansó el árbol. Pero no es que me cansó el árbol. Es como que en base a lo que le pusimos la frase en la baldosa, corresponde que sea colocada en la fábrica. Y es como que yo le doy vida a mi viejo poniéndole esta baldosa homenaje en la fábrica, y no por ahí colocarla en el árbol, que en el árbol fue su última noche que vivió entre nosotros. Ajá. Qué bueno. A mí me da esa sensación. Donde realizó su militancia, ¿no? Exactamente, es como vos decís, Joaquín. Ahí él él militó, él trabajó, él defendió los derechos de los trabajadores, él consiguió todos los derechos para los trabajadores de esa fábrica. Y hace poco, cuando yo fui a hacer, fui invitado por un homenaje de los fusilados del 56 en el cementerio de San Justo, apareció un compañero y dice: yo trabajé en la fábrica TEA, pero después en el 64. Digo, bueno, mi mail es fácil, mandame un mail, arrimate, acercate, que podés contarme algo, si bien no lo conociste a mi viejo, pero de la fábrica. Y yo creo que tengo que revolver los papeles, todo lo que tengo, porque me parece que tengo un pequeño listado de los compañeros de la fábrica de mi viejo. Los tendría nosotros que buscar. Nos vas a ir pasando, nosotros no vamos a acordar, pero si querés que agreguemos alguna otra información, vamos a ir de acá recordando también a medida que se vaya acercando el 25 de agosto para poder estar allí, bueno, junto a vos en ese momento. Sí, pero con todo gusto. Felipe, nos vamos a tener que ir. ¿Ya nos tenemos que ir? No sé. Hay una pequeña actividad ahora en Adrogué el 31 de julio. Ajá. Te digo que es una maravilla. Era un shopping, ese shopping quebró, quedó toda la estructura del shopping y ¿sabes qué es ahora? Un centro cultural. Un centro cultural. Hermoso, hermoso. La verdad que 31 de julio estoy ahí bajando con la muestra fotográfica. Y bueno, una charla, más los videos y todo eso. Bueno, vamos a ver si acá en Caballito nos podemos infectar un poco de esa idea. Y por ahí algunos shopping vamos haciendo centros culturales. Yo quedé, te digo... Impactado. Amigos, hemos estado conversando hoy con Felipe Vallese Hijo, quien ha tenido la deferencia de acercarse hasta acá. Te agradecemos mucho, Felipe. Y bueno, cualquier cosa que necesite, algún mango vamos a acercar para Baldosa, eso seguro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Eh? Yo les agradezco a ustedes que hayan tenido el interés de invitarme al programa, el interés por la historia de mi viejo. Te agradezco a vos, Sofi, que hayas ido a la plaza a participar un poco. Así que sí, totalmente agradecido, chicos. Joaquín, gracias, te felicito. Gracias por tu tarea de la memoria. Vencidos, buena suerte y más que suerte. Escuchábamos el tema Vencedores Vencidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Estás escuchando La Colectiva. Un, dos. Bueno, escúchame entre ruidos. Los acústicos de La Colectiva. Todos los sábados. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. ¿Lo qué? Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Escucharme, no. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, el teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. La Colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, para continuar con el tema de los derechos humanos y pasar un poco más a la actualidad, siguiendo con la policía bonaerense, la federal también y los casos de gatillo fácil que ocurren todos los días prácticamente en los barrios más pobres del Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, vamos a pasar una pequeña convocatoria al Festival contra el Gatillo Fácil que se realiza este sábado en Villa Lugano a partir de las 12 horas, que va a ser retransmitido por la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, por Radio La Colectiva, reclamando por justicia por los chicos que fueron asesinados el 8 de julio del 2009, Ezequiel Blanco y Jonathan Kiki Lescano. A 3 años de los asesinatos de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Jornada de lucha por los derechos humanos. Te convocamos el sábado 7 de julio a partir de las 12 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Justicia por los y las de abajo. Festival contra el Gatillo Fácil. Radio y televisión comunitaria, bandas, talleres, carpa cultural, actividades recreativas y mucho más. No te lo puedes perder. Sábado 7 de julio desde las 12 horas. Fonrush y Chilaverde, Villa 20, Lugano. Convocan familiares de Jonathan Kiki Lescano y agrupación Kiki Lescano. Seguimos conversando aquí en Politicón. Se ha sumado a la mesa Rodolfo Dieringer. Muy bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Buena gente. Muy bien, buena gente. Nos hiciste trabajar y vos tomándote unos días en el Caribe. ¿Dónde anduviste? Bueno, pero acá con la entrevista que le hicieron a este muchacho, hartamente justificada mi ausencia. ¿Sí? ¿Te parece? Y fue una entrevista valiosísima, me parece. La verdad, una sorpresa, porque escuchar el testimonio vivo de la historia no es todos los días. Y contarlo con el aplomo, con la serenidad con la que pudo transmitir vivencias tan fuertes, me parece un hecho no común. Un privilegio poder haber tenido en la radio una entrevista de esta naturaleza, ¿no? A mí lo que me resulta conmovedor es esta gente que ha sufrido golpes realmente fuertes en la vida, ¿no? Uno a veces se la pasa quejando de pavada, ¿no? Y esta gente que ha sufrido realmente golpe fuerte, ¿cómo ha podido hacer de eso una tarea que es la de seguir transmitiendo el valor de los derechos humanos, de la justicia, de las reivindicaciones, ¿no? Eso es realmente admirable, ¿no? Y con alegría, además, porque se lo nota alegre cuando habla del padre. Sí, con mucha alegría. Consejo consultivo de Caballito. Empezaron a funcionar las comisiones, las distintas comisiones que en su momento se habían aprobado en una de las asambleas. Vos estuviste hoy en una de esas reuniones, ¿es así? Efectivamente, hoy participé en la primera reunión de la Comisión de Presupuesto, con expectativas, tratando de ver cómo se transforma un presupuesto en realidad. Y realmente, bueno, es por ahora quedamos en eso, hay expectativas. No hay algo puntual, no es más que una presentación. Y bueno, habrá que ver cómo camina en el tiempo esto. Por el momento no hay más que unas pequeñas líneas echadas al andar y no hay nada de información. No se sabe cuál es la plata que se cuenta, no se sabe cuál es la situación real en la que puede decidir la Junta Comunal sobre partidas para poder resolver. O sea que no hay nada, vamos a decir las cosas como son. Nada, ni un mango sobre la mesa. ¿No se acercó algún funcionario de la ciudad y dejó un maletín con plata sobre la mesa? No, todavía no hay nada. Todavía nada. Entonces va a haber en 20 días, se supone que va a haber una idea de presupuesto. Acá hay tiempos que apremian y que son los siguientes. En el mes de septiembre se tiene que presentar de todo lo que serían las comunas de la capital el gasto en el que se podrá elaborar un presupuesto para el 2013. O sea que el 2013 nos vamos a encontrar, si en estos dos meses no se logra armar algo, también sin presupuesto. No sabemos cuál es el dinero que se va a contar. Así que desde ese lugar, bueno, es poco tiempo el que hay, porque hay que... A ver, tendríamos que tener un estimado de lo que cada comisión propone como gastos para el año 2013. Las comisiones recién empezaron a funcionar. Es como que es muy, muy breve el tiempo que hay como para decir qué gastos podrían llegar a tener o a plantear, y sobre esa base decir, bueno, esta es la comuna 6, dice que necesita para el 2013 tanto dinero. Hay muchos huecos. Muchos huecos significa, no se sabe, por ejemplo, ¿quién se hace cargo? La ley dice que es facultad exclusiva de la comuna atender el arbolado, las luminarias y las vías secundarias. Ahora, cuando uno entra a afinar el lápiz sobre, bueno, a ver qué pasa con el tema del arbolado. Ah, no, eso está licitado ya. Y la manutención de los árboles y los espacios verdes los tiene centralizado el gobierno de la ciudad hasta el 2013. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder hacer un presupuesto sobre eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? El control de cómo se gasta eso que viene gastando el gobierno central de la ciudad. Y bueno, y sobre ese control, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para ver si se gasta bien, cómo se gasta? O sea que estamos muy limitados en el tema del presupuesto. Claro, como que algunas cosas ya quedaron cocinadas desde antes, aún sabiendo por el gobierno central, en este caso gobierno de Ciudad de Buenos Aires, sí, aún sabiendo que venía el proceso de descentralización, el proceso de transferencia de competencias a comunas, ¿no? Ariel, el comunero de la Junta Comunal de Caballito, estuvo contando acá que contaron como 5,000 y pico de árboles, ahora no me acuerdo el número, ¿no? Pero ellos le bajan que la empresa que va a ser desramado va a derramar, yo ahora no me acuerdo bien cuál era el número, pero creo que eran 600, por ahí andaba. Entonces bajan que se van a derramar 600 árboles. ¿Y los otros que se necesiten, quién los derrama? o se subirá el vecino con la escalera y el serrucho al árbol de la puerta de su casa, o no. Lo único que queda como tarea para la comuna es marcarle cuáles van a ser los 600 árboles que sí van a ser derramados. Bueno, parece como que algunas cosas están organizadas más en función de las necesidades de las empresas que ganaron las licitaciones que en función de las necesidades de los vecinos, ¿no? Queda esa impresión. Efectivamente, por eso es que digo, este es un tema, nosotros no debiéramos perder de vista la herramienta. La herramienta que tenemos es la ley 1777, que es la ley de comunas, y esa es una herramienta invalorable en cuanto a lo que es una gestión de gobierno. Nosotros tenemos la posibilidad de ser gobierno en nuestra comuna y no habría que desperdiciarla esta oportunidad. Todo está preparado para que desde el gobierno de la ciudad, la comuna como experiencia y como ley fracase, esto no prospere, porque eso implica descentralizar el poder político, es decir, dar poder de decisión a grupos de vecinos, con sus representantes, con su ejecutivo. Y bueno, si siguen así las cosas, obviamente es una tarea muy, muy difícil, porque ¿cómo hacer para que esto no se muera? Ya el gobierno de la ciudad preparó el relevo con las unidades de atención ciudadana, que son organismos administrativos con funciones similares a las que hasta ahora venía cumpliendo el CGP, y de esta manera estarían preparando el relevo para en un futuro inmediato decir, muchachos, las comunas fracasaron, no sirven para nada, volvamos a lo que eran los CGP y acá venimos con la carta salvadora que son las UAC. Yo coincido con vos en eso, ¿no? Hay toda una movida desde la gestión macrista para retirarle, digamos, el poder que legalmente les corresponde a las comunas. También tengo la impresión, por lo menos desde el lugar que me tocó hoy por la tarde ocupar durante un rato, que les va a ser difícil. Yo estuve participando hoy unas dos horas y un poco más en la Comisión de Educación de aquí de la Comuna 6, que era la primera reunión que estaba realizando, como por gentileza del Club Premier, allí en Campichuelo al 400, sí. En donde, bueno, se está facilitando el lugar para la reunión. En principio me sorprendió el nivel de participación y tanto el nivel de participación como la formación de alguna de la gente que estaba allí. Por ejemplo, estaba el supervisor de educación primaria del distrito octavo, Jorge Canepa, quien, bueno, él comentaba allí que hacia fin de año hay en principio un proyecto en donde se disuelven los distritos y se transforman en 15 distritos para toda la ciudad. Esto es un proyecto en principio que se está armando allí. La cuestión es que éramos un grupo que estaba integrado por Gloria, Víctor, por Nela, por Ernesto, Teresa, Guadalupe, Jorge Canepa, María Laura, Mónica, gran parte de esta gente docente con mucha trayectoria, tanto en media como en primaria también, o en especial, y con muchas ganas de hacer un diagnóstico de cuál es la situación en Caballito, de ponerse en contacto con la gente de cooperadoras escolares. Había incluso una presidenta de una cooperadora escolar de una escuela primaria del distrito, y de ir relevando con centros de estudiantes, con docentes de primaria, de media, de inicial, cuáles son las necesidades para poder, a partir de allí, empezar a tener, digamos, como una cantidad de propuestas que puedan girarse bien a la Junta, bien a la legislatura, bien a las áreas ministeriales de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Es decir que si sigue habiendo una pretensión de frenar el proceso de comunas, me parece que hay como una cierta madurez, un cierto deseo de participar en la gente de manera institucionalizada, ¿no? Para promover la satisfacción de las necesidades que la comuna, como todas las otras comunas, tenemos, ¿no? Me dio esa impresión. Sí, yo también veo predisposición en quienes están al frente de estos organismos tratando de coordinar. Bueno, hay algunos compromisos tomados. La Junta, ¿qué apertura presupuestaria tiene? Por ejemplo, nosotros no sabemos. ¿Qué gasta? ¿Qué dinero tiene la Junta Comunal para poder afrontar su gestión? Bueno, eso es una información que la tienen que proveer para poder saber, bueno, con qué partidas se cuenta, bueno, qué se gasta. De hecho, en la última reunión del Consejo Consultivo se estableció que se iba a reclamar que la Junta Comunal diera el informe al plenario, a la Asamblea del Consejo, en la próxima reunión, como establece la ley de comunas, sobre, bueno, la gestión, y también supongo que ahí surgirá el tema del presupuesto que les está llegando desde el gobierno. Y sí, el tema también saber que con qué instrumentos cuenta uno para poder proponerse un presupuesto. Porque, no sé, a mí me preocupa saber de qué manera se gasta. Por ejemplo, tengo facultad exclusiva sobre lo que son los espacios verdes. ¿Tengo que pagar un guardaparque? ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Quién se hace cargo de una persona que cuide las plazas? Si mañana hay en la comuna un temporal y se cae un árbol y mata a una persona en una vía secundaria como es una calle, ¿de quién es la indemnización, la responsabilidad de lo ocurrido? Si una columna de alumbrado produce por una tormenta un cortocircuito y alguien queda electrocutado, ¿quién se hace cargo de esos daños o es responsable del mantenimiento para que eso no ocurra? ¿Es la comuna? ¿Es la empresa que tiene tercerizado el servicio? Y yo te doy una solución fácil. La responsabilidad es de la comuna. La empresa que tiene tercerizado el servicio tiene que pasar a cobrar nada más a fin de mes, pero no es responsable de nada. A lo mejor, bueno, es así, ¿no? No sé, pero son cosas que va a haber que resolverla, porque alguien en algún momento, si es la comuna, tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? Sí, pero cuando estén las transferencias de las partidas y se puedan tomar las decisiones localmente. Segundo, ¿no?, semestre, el compromiso del gobierno de las ciudades hizo la transferencia de estas cuestiones. ¿Sí? Por ejemplo, el mantenimiento de las plazas, los parques y tal. Bueno, el Parque Rivadavia es uno de los parques, el otro es el Irlanda, el Centenario no. Sí, perdón, segundo semestre de 2012. Sí. Ah, pero ya empezó, porque empezó el 1 de julio pasado. Exacto. El semestre. Así que en el transcurso. Ya las plazas son nuestras. En el transcurso. Las plazas son nuestras. Se socializaron las plazas. Dios, está llegando el comunismo acá. Tiene razón, Obliglio, el diputado nacional del PRO. Che, nos tenemos que ir. ¿Seguimos la próxima? Sí, sí. ¿Tienen ganas el jueves próximo a las 10 de la noche? Sí, sí. Acá estaremos. Sí, vamos a encontrarnos amigos, Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, quien les habla, Belalí, en la operación técnica Mara Ali. Hasta el jueves próximo. Chau. Muy bien, buenas noches a todos. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.